Hola a todos. Hoy en la columna Lo que el fuego nos dejó, voy a entrevistar a Rodrigo, productor y vecino de la comarca, quien junto a Cecilia y Fernando advirtieron allá por el mes de abril la importancia de conseguir donaciones de garrafas en el marco de los incendios. Sabemos lo que significa pasar el invierno con escasez de leña o falta de gas, y también hemos sido testigos de las explosiones de garrafa que sonaron durante los incendios en todos los barrios y zonas afectadas. Estos vecinos, solidariamente, emprendieron una iniciativa para conseguir 1,000 garrafas que donarían a las familias damnificadas. Luego de un gran recorrido que implicó varias reuniones y acuerdos con diferentes instituciones y organismos de la comarca, lograron traer 1,000 garrafas de 10 kilos de gas desde Santa Fe, pero lamentablemente con las campañas para juntar plata, no alcanzaron a cubrir el total del monto, que fue de 4 millones de pesos. Sin embargo, mantuvieron siempre la perseverancia y encontraron una manera de resolver el pago de las garrafas sin tener que devolverlas o bajarse de este proyecto. Resolvieron poner a la venta 600 de esas 1,000 garrafas a un valor que permitiera donar las otras 400. Es decir, vender 600 para donar 400. Esa fue la estrategia que permitirá continuar con este proyecto solidario y lograr su cometido, aunque sea de forma parcial. Es decir, no se podrán donar las 1,000 que habían pensado inicialmente, pero sí podrán llegar a 400 familias de forma directa. Este testimonio, además de ser alentador por la esperanza que nos devuelven estos vecinos con su experiencia de participación, compromiso y solidaridad, nos invita a pensar una vez más en el impacto de las acciones colectivas en la comarca y también a valorar una vez más estos gestos amorosos y de buen corazón. Bueno, también nos invita a colaborar este fin de semana y hasta el 20 de junio con la compra de alguna de esas 600 garrafas de 10 kilos, y de esa manera estaríamos pagando también las 4 que se van a donar. Por ahí, no sé, juntarse entre varios vecinos y reunir esos 6,000 pesos que tiene el costo de cada garrafa, que las pueden adquirir en la planta de gas del Bolsón. Una garrafa como un gesto de solidaridad. ¿Lo escuchamos? ¿Cómo viviste el 9 de marzo? ¿Podés contarnos lo que te acuerdes de ese día? Porque probablemente, como hayas vivido esa jornada, seguramente ayudó o contribuyó a después pensar la propuesta, ¿no?, de la que vamos a hablar hoy. Mi nombre es Rodrigo. Al momento del incendio yo estaba en la casa de un amigo en Golondrinas. Yo vivo cerca de la planta de gas, camino a Bariloche, digamos. Pero justo estaba en Golondrinas el día ese. Con este amigo nos fuimos a ayudar ahí inmediatamente cuando vimos la columna de humo, que de hecho estábamos adentro de la casa y nos llamó otro amigo, lo llamó a él preguntándole si el fuego era cerca de la casa, y nosotros no nos habíamos dado cuenta de la columna de humo, estábamos adentro de la casa de él. Al toque nos fuimos para arriba a ayudar, a colaborar con casas de amigos que se estaban por quemar, y algunas logramos zafarlas, otras no, yendo y moviéndome para todos lados, porque nada, a medida que estás ahí en el momento te vas dando cuenta de la casa de otro amigo y de otro amigo y de otro amigo, y después me acordé de la casa de un amigo que también es productor como yo, que tiene vacas lecheras, y fui para allá y estuvimos guardando los animales y encerrando los animales, que por suerte a él el fuego no le llegó al, digamos, ni a la casa ni al tambo, sí, al campo se quemó árbol, se quemaron algo de las pasturas y eso, pero el tambo y los animales zafaron. Por suerte se largó a llover, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Pero bueno, nada, se vivió con mucha tristeza, mucha angustia, nada, dolor tremendo esto que sucedió. Qué sé yo, uno hace lo que puede, colabora con quien puede. Y ahí, en esos días siguientes, ahí yendo a ayudar a los amigos y esto, me encontré con Fernando, le comenté la idea, así, de llamar a los fabricantes, y me dijo, metele para adelante, vamos a darle, vamos a hacerle llegar unos envases a la gente y la plata la vamos a juntar. Y bueno, por ahí uno cree que puede llegar a más gente así, y no sucedió. Pero bueno, nada, ahora estamos viendo si logramos en esta semana vender esas 600 garrafas para poder pagar las 1,000, para poder regalar 400. Esa sería la idea, básicamente. Bueno, y entonces, ¿cómo surge esta iniciativa de compra de garrafas? ¿Y cómo se llevó adelante este ambicioso y solidario proyecto? Iniciamos con Fernando y después agregó Cecilia. Estábamos colaborando en las casas que se habían incendiado y veíamos que, bueno, aparte de todo lo que se quemó, iban a faltar garrafas. Se me ocurrió, digamos, llamar a gente que yo conocía en Santa Fe, que tenían una fábrica de garrafas, y ellos ya no fabricaban más garrafas y me pasaron el teléfono de otra fábrica y hablé con el dueño de la fábrica, con Daniel Dongia, macanudo, muy macanudo el hombre. Le hice la propuesta de ver si nos podía enviar garrafas y ver cómo se las pagábamos. La idea era nosotros juntar plata a través de donaciones, que se hizo una campaña de donaciones para pagar las envases, para pagarle a él los envases. Él nos ofreció mandarnos 1000 envases al costo, el costo de ese momento, ¿no es cierto?, cuando se surgió la idea. Y bueno, en ese momento eran casi 4.000 pesos cada envase, o sea que 1000 envases son 4 millones de pesos. Después Daniel, el dueño de la fábrica, la fábrica es Cogas de Galvez, a unos kilómetros de Santa Fe capital. Daniel me dijo que para él poder hacer todo esto, que por la ley de energía las garrafas no se las puede vender a un particular, sino que la tiene que vender a una empresa que se ocupe del gas aquí en la zona. Entonces surgió que teníamos que comunicarnos con Copetel. Comuniqué con Copetel con el encargado de compras, después hablé con el presidente de la cooperativa y nada, ellos dijeron que sí, que estaban dispuestos a ayudarnos, que iban a hacer todo lo posible, que ellos tenían que hacer el pedido de la compra y se fueron haciendo todos los trámites, y nosotros lo que hicimos fue que la plata entre a la Fundación Cooperar, que es la fundación de la cooperativa de gas de acá, que son los encargados del gas acá en la comarca, de la distribución del gas de garrafa y de los Zeppelin y los tubos y todo. Bueno, y nosotros, para que sea más, para darle una mejor transparencia, decidimos que las donaciones se hagan a la cuenta de la fundación, que es la fundación de Copetel, y después ellos le transferían la plata a Copetel para que Copetel se la transfiera a Cogas, a Galvez, para poder así pagarle al costo las garrafas. Dentro de todas las reuniones que se hicieron, dentro de las reuniones, una reunión con la gente del intendente de Pueblo y el intendente de El Hoyo. Ellos dijeron que habían recibido unos envases de YPF que los habían distribuido a las familias. Por eso se decidió también, en vez de donar 600 garrafas, donar 400, porque supuestamente los intendentes de Lago Pueblo y El Hoyo dicen que ya entregaron envases a las familias damnificadas. Y bueno, sería más fácil venderlas a 6.000 pesos. Y también pedimos un listado a las oficinas, digamos, de desarrollo social de Lago Puelo, y la verdad que todavía no nos lo acercan para hacer una entrega a las familias, realmente a las familias perjudicadas, y que no haya ninguna vivada en el medio y que sea todo lo más formal posible. Obviamente cuando se entrega la garrafa a las familias se hace firmar como un comodato. O sea, la garrafa es suya y se hace firmar como un comodato para que quede un registro de las garrafas que se entregaron y a quién se entregaron. Esas son más o menos las ideas en lo que estamos, y bueno, estamos tratando de ver si podemos vender estas 600 garrafas en esta semana. Por cuestiones de los pagos que hay que hacerle a la fábrica y esto, la cooperativa dio del 10 de este mes al 20 de este mes esta, y es por única vez, esa venta de garrafas. Fueron los plazos que nos pusieron para vender, y si no, como que ellos se harían cargo de pagar los envases, y los envases se los quedaría la cooperativa. La idea es en esta semana vender 600 envases para así poder pagar los 1000 y poder regalar 400 a las familias damnificadas. ¿No les pareció un precio alto para cubrir con donaciones nada más? ¿Cómo lograron llegar a este precio, Rodrigo? Claro que al momento de comprarse las garrafas salían casi 4.000 pesos, y que si las compraba Copetel las tenía que pagar casi 6.000 pesos, 5.600, 5.700 pesos más o menos. Hoy, si Copetel tiene que comprar garrafas, estaría alrededor de los 7.000 pesos un envase de garrafa, el envase solo, sin gas, más o menos. Y el precio del mercado sería 8.000, 9.000 pesos más o menos si Copetel tendría que vender garrafas. Pero bueno, más o menos eso es para tener una idea, una referencia de los valores que estamos hablando. Y la cuestión es que con las colaboraciones y la gente que donó, hubo más o menos unas 100 personas que donaron, se juntaron solamente 430 mil pesos. Hablé con Daniel Doggia de la fábrica de gas y Daniel me dijo: Rodro, no te hagas problemas, hace una cosa, de las 1000 garrafas que yo te envié, vendé al valor del mercado, que son 8000 o 9000 pesos, vendé 400 garrafas y podés donar 600. Nosotros, entre idas y vueltas, las garrafas están acá hace un mes y pico, y nada, Cupetel las tiene, las garrafas. Y hasta que no se junte la plata no las quiere distribuir, y estuvieron ahí consejos, reuniones y esto para autorizar la venta de las garrafas, porque obviamente todo esto tiene que quedar legal dentro de todos los papeles de la cooperativa. Y lo que hicimos fue dar vuelta la ecuación. En vez de intentar vender 400 garrafas a 8.000, 9.000 pesos, lo que vamos a hacer es intentar vender 600 garrafas a 6.000 pesos, que es un valor solidario o un valor más cercano a la realidad de la economía de la gente de la comarca, ¿no? Entonces, si alguien de la comarca quiere comprarse un envase para su casa, se compra un envase a 6.000 pesos y prácticamente estaría comprando, digo cerca, no, pero cerca estaría comprando dos garrafas. En realidad compraría una, se llevaría una y quedaría casi paga una entera para que se pueda donar a las familias damnificadas por los incendios. Más o menos esa sería la idea ahora que estamos dando ahí vuelta. Yo hablé con el fabricante, paró su fábrica, estaba haciendo una producción de 50.000 garrafas para un cliente de él, y paró su línea de producción para hacer las 1000 garrafas estas. No pueden hacer menos, digamos, eleva los costos. Y de hecho paró esa línea de producción para hacernos estas 1000 garrafas, porque si no, llegarían recién dentro de 2 meses las garrafas. O sea, si hoy Copetel pide 1000, 2000, 3000, 5000, la que sea, tiene un retraso de 3 meses para hacérselo. El chabón paró la fábrica, se peleó con sus ingenieros, tuvo un encontronazo con su cliente de 50.000 garrafas, y bueno, él se copó y hizo las 1000 garrafas. De hecho mandó 1019 garrafas. Y mi idea, y surgió todo esto, yo estaba, porque yo soy de Santa Fe, y intenté juntar la plata haciendo una campaña solidaria en la provincia, en Santa Fe, en Rosario, y los otros amigos hablaron en Comodoro y en Neuquén. La verdad pensé que íbamos a juntar para comprar las 1000 garrafas, para comprar cocina y para comprar termotanque. Teníamos una fe bárbara de que se iba a juntar la plata, porque los lugares que tocamos son lugares, digamos, yo soy de Santa Fe, Santa Fe se inundó, yo hablé en programas de radio en Santa Fe, se hicieron campañas a través de WhatsApp, de Facebook, de todo esto, y la verdad pensé que la ciudad de Santa Fe, yo soy de la ciudad de Santa Fe capital, pensé que iba a colaborar muchísima más gente. Estoy hablando de que estoy en serio, te estoy hablando, pensé que íbamos a juntar plata para la garrafa, para termotanque y para cocina. Realmente pensé que íbamos a llegar a ese número. De hecho, en un momento yo me asusté, como no estábamos juntando la plata, lo llamé a Daniel y le dije si en vez de hacernos 1000 garrafas no nos hacía 600, y me dijo: Rodro, no vas a mandar un camión desde la Patagonia hasta acá para buscar 600 garrafas cuando te podés llevar 1000. Me dice: de última llévate 1000, vendé las otras 400 y con esa plata me pagas las 1000 garrafas. Esa fue una idea de él. La verdad que todos pensamos que se iba a juntar muchísima más plata. La verdad que, digamos, por este lado, por esa parte, así como que me siento, nada, triste, embolado, porque esperaba muchas más donaciones. Pero bueno, sé también que hay donaciones por otros lados, hay mucha gente pidiendo plata. También sé que no estamos en el mejor momento económico del país. También es comprensible todo eso que haya sucedido así. Vendiendo 600 garrafas a 6.000 pesos se juntan 3.600.000. Más los 430.000 son 4 millones de pesos, estaríamos juntando la plata de las 1000 garrafas, digamos. Esa es la idea, por eso queremos vender 600 garrafas, así podemos repartir 400. Por ahí viene la mano.